hacemos un punto y aparte, lo tenemos del otro lado de la línea, a Darío Méndez, quien es el titular de la regional de ANSES. Darío, bienvenido a BCU Radio, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y el Charro Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? A ver si lo tenemos a Darío. ¿Está tal, Darío? Buen día. Sí, sí, buen día. Ahora sí. Digo, ¿cómo estás? Buen día. No lo teníamos. Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, Darío, contanos primero, digamos, cómo está el tema de la regional. Yo ayer recibíamos un mensaje, vos Beto, ¿no? Era que te recibías un mensaje de Darío, era de la situación de que habían tenido un caso positivo por contacto. Creo que Charro recibió el mensaje. Sí, yo le escribía por un rumor que había ayer en la mañana temprano, uh-huh, que estaba la regional de ANSES cerrada, y Darío Méndez mandaba un mensaje explicando la situación. ¿Y cuál es la situación, Darío? Ponelo para bien, ponerlo sí, en palabras. Yo... la semana pasada tuvimos un agente de ANSES que bueno, tenía el marido que había dado por un contacto COVID positivo. Entonces el sistema de salud, por nexo clínico epidemiológico, se lo transfirió a la agente, y a partir de ese momento se aísla todo el área donde trabaja esta agente, más alguna persona había tenido algún tipo de contacto, y bueno, estamos así trabajando con pocas personas, pero trabajando en la regional, ¿no? Ah, bien. Ese es el dato. La regional está abierta. Sí, abierto no está. Nosotros no atendemos al público. Ah, está trabajando, digamos. Bien. No se atiende público en la regional. La última oficina que atendía público era antecedentes penales, uh-huh, que decidimos en consulta con las autoridades nacionales pasarlo al UDAI en función de que era lo único que nos mantenía la puerta abierta, y eso había ocasionado alguna toma en algún momento de algún grupo político. Uh-huh. Bien, con relación a la actividad de lo que es ANSES desde Nación hacia el interior del país, ayer se estaba comunicando que el ATP va a llegar a 700 empresas y más de 4.000 asalariados en nuestra ciudad. Sí, así es, se empezó a pagar este mes en el día de la fecha, ya lo corroboramos con algunos trabajadores de la salud de Tandil, que cobran ATP aparte del bono. Yo, pues la salud privada en Tandil, tanto la clínica como el sanatorio, están siendo sostenidas por el Estado Nacional en cuanto a la asistencia al trabajo y la producción, uh-huh, y el bono de salud, las dos cosas, ¿no? Eso, uh-huh, es bueno remarcarlo, digamos, porque cuando se habla de salud también hay unos sectores privados dentro de la ciudad y están siendo asistidos por el Estado Nacional. Sí, así es el quinto mes que se paga el ATP en Tandil. Ha ido variando siempre, digamos, la cantidad de trabajadores y empresas que se han asistido. Eso tiene que ver con dos cosas, digamos. Primero, con las variaciones de facturación que van teniendo las empresas de acuerdo a si van trabajando más o menos. Y segundo, en cuanto a los requisitos que se van estableciendo, que también son variables. Ahora, el próximo ATP, la modificación que va a tener es que todos aquellos beneficiarios de ATP que no entren para los salarios, pero que sí puedan calificar para los créditos, van a tener la posibilidad en los próximos 12 meses, si generan algún puesto de trabajo, de que se reintegre de parte del Estado ese dinero que la persona, que el empleador va a pagar y va a devolver del crédito, que se puede reintegrar una parte o hasta la totalidad, según la cantidad de personas que pueda tomar. Es decir, una persona hoy en día saca un crédito porque no puede pagar salario, etcétera, etcétera, va a tener 3 meses de gracia y 12 para devolverlo. Durante el año que viene se va a evaluar, no sé en qué fecha lo dan, pero lo harán y van a hacer un corte de aquellas empresas de estas categorías que hayan tomado empleado, y se le va a devolver parte o la totalidad del crédito, digamos. Eso está bueno, pensando siempre en una perspectiva de salida de la crisis, ¿no? Darío, en algún momento hiciste referencia al bono de salud en el marco de lo que especificabas de quienes cobraban el ATP acá en Tandil, como también la clínica Chacabuco y el sanatorio Tandil. Pero los trabajadores específicamente de salud, se había hablado en su momento de 4 cobros de ese adicional, sí, de ese bono. ¿Ya los cobraron en su totalidad, mm-hmm, o todavía les falta algo? No, falta la última cuota, que tengo entendido que se va a abonar en el día de mañana. Ahí también fue modificándose a lo largo de estos 4 meses la cantidad de trabajadores. Empezamos con alrededor de 1.300 y ya el mes pasado tuvimos casi 1.550 trabajadores. Eso tiene que ver también con un montón de empresas, sobre todo privadas, que se han ido incorporando a este beneficio que antes no se habían anotado. Esto, digamos, si la empresa ya sea de carácter público o privado, no solicita el bono, no es que no es universal, digamos, para todos los sectores de salud. Así es como a lo largo de los meses se han incorporado básicamente laboratorios privados de análisis y algunas clínicas privadas también, y hemos llegado a ese número. Igual el gran número, la gran masa, la aporte siempre en el sistema público, con casi 1.100 trabajadores y trabajadoras. Tengo entendido que hoy el ministro de Salud también va a hacer un anuncio, y bueno, que es importante también para este sector. No me quiero adelantar, claro, a un anuncio que va a hacer esta persona, que después no llega a salir, digamos, ¿no? Pero creo que va a ser un anuncio que tiene que ver con la continuidad de este bono y con la ampliación en algunos sectores. Perfecto, ojalá se dé. Con referencia al IFE, evidentemente es el otro gran rubro de poder acercar aportes a aquellos que no lo tienen en el marco de la pandemia. Sí, ya se está cursando el tercer IFE en Tandil. Recordemos que cada uno de los pagos de IFE llevan aproximadamente un tiempo de pago de 2 meses, y eso tiene que ver con no producir congestiones en los lugares, en las bocas de pago, en los bancos, ¿no? Ya sean en las colas de los cajeros o por caja. Pero bueno, ya con este tercer IFE vamos a tener la totalidad de los beneficiarios incluidos dentro del sistema bancario. Eso permite que puedan operar en su gran mayoría, algunos todavía falta, pero en su gran mayoría a través de las tarjetas de débito y de sistemas electrónicos como ser billetera de pago y esa, como había salido el del Banco Provincia y Banco Nación. En Tandil ya, de acuerdo a los últimos números que tenemos, se ha ampliado a 20.200 personas este tercer IFE. Eso se debe a todas las personas que habían efectuado reclamos en su momento y que después pudieron ser incorporadas. Es un número muy, muy importante, digamos, de 20.200 tandilenses que van a tener esta ayuda del Estado de 10.000 pesos, y que, bueno, a futuro también estamos discutiendo si se va a seguir otorgando, si no, qué carácter va a adoptar el ingreso familiar de emergencia, si va a tener... ¿Ese número se ha sostenido, Darío, en el transcurso de la pandemia, o ha tenido oscilaciones? No, osciló. El primero fueron 18.000 y pico, no me acuerdo ahora el número. Claro, pero digo, ha aumentado, a lo sumo aumentó, pero no ha bajado, digamos. El primero fueron 18.600, si no me equivoco, y ahora estamos en 20.200. Y eso tiene que ver con muchos reclamos que se hacían en su momento, sobre todo lo que eran de desvinculaciones parentales, y que ese tiempo, que lleva un tiempo procesar esas solicitudes, digamos, y hacerlo de la forma, digamos, más transparente posible. Y a su vez, el sistema ANSE, bueno, te olvides que una vez que se aprueba algo, tarda 2 meses en liquidarlo, uh-huh, hasta que le llega a la persona. Eso en todos los aspectos, ya sea una jubilación, una UH o lo que sea, y eso hizo, digamos, que el tercer beneficio se amplíe de esta manera. También hubo mucha de esta gente que este mes pudieron cobrar también el IFE 1 y el IFE 2 todos, uh-huh, juntos, digamos. Darío, hace un rato hablábamos con Gastón Morando y hacía referencia a que le preocupaba sobremanera, bueno, creo que en todos los lugares pasa lo mismo, el tema de los contagios de COVID en la tercera edad, ¿no? Principalmente en las residencias de geriátricos. Y hablaba de encarar un operativo especial, digamos, de prevención, de testeos, aunque no haya casos sospechosos, con ANSES y con PAMI. ¿Ustedes están en conocimiento de esto? Sí, eso es una política que baja a través de ANSES y de PAMI, uh-huh, de los distintos organismos, a través de la Región Sanitaria Octava. Bien. Nosotros ya veníamos trabajando el tema de los geriátricos, porque en su momento habíamos hecho un relevamiento de todos las instituciones que había acá en Tandil, porque eso fue ni bien empezó la pandemia, por una orden de la vicepresidenta de la Nación, a raíz de que en la ciudad de Buenos Aires había habido contagios geriátricos y fallecimientos. Entonces nosotros empezamos a hacer trabajo, nos encontramos justo en paralelo que se conformaba una asociación en Tandil, entonces empezamos a trabajar un poco en conjunto y le dimos una mano para que puedan gestionar las habilitaciones, digamos, que eso se hace en provincia. Acá en Tandil teníamos y tenemos muy pocos geriátricos habilitados, la mayoría tiene una habilitación municipal de carácter administrativo y comercial, pero no una habilitación, digamos, de provincia. Entonces no tomamos esa tarea, digamos, y para trabajar con eso. A raíz de eso también surge la cuestión esta que vos marcabas, de poder bajar estos pool de testeos a nuestra ciudad y poder realizar en forma de carácter preventivo, digamos, no es que se va a testear a alguien que ya presenta los síntomas, porque eso lo que habría que hacer es lo que tiene que actuar el sistema de salud. Digamos, la idea es poder generar, digamos, prevenciones y detectar los casos a tiempo, digamos. Pero bueno, eso todavía está en proceso de análisis, se está viendo cómo se va a realizar y cómo se va a implementar en nuestra ciudad, pero la idea es poder hacerlo acá también, ¿no? Esto, Darío, aprovechando este análisis que estás haciendo relacionado a un contacto que deben mantener con las autoridades de salud del distrito, teniendo en cuenta lo que ha pasado con la decisión de Tandil de separarse del sistema de fases e implementar un sistema de semáforos como el rojo que estamos en la actualidad, y se está aguardando la reunión de esta noche de los infectólogos junto a todo el equipo del doctor Miguel Lunghi para ver cómo sigue Tandil. ¿Esto no impide que ustedes puedan seguir reuniéndose con las autoridades de salud de la ciudad? Yo creo que no lo sé, sinceramente no lo sé, porque no es el área, digamos, que nos corresponde a nosotros, digamos, eso tiene que ver con salud, y en todo caso, digamos, las autoridades de salud lo determinarán. No podría asegurarte eso, Beto, porque, digamos, no es algo que dependa de ANSES, ¿no? Digamos, nosotros articulamos ese trabajo, pero no es una política de ANSES. Yo creo que no, pero bueno, veremos, no sé. Hay que ver también cómo quieren trabajar ellos, como que el plan detectar que se baja acá, ellos le ponen el nombre, pero no es un trabajo articulado con la provincia, no es el detectar eso. Y a su vez, digamos, cuando uno ve que en 4 días hicieron 18 muestras, no sé cuál es la voluntad real de trabajar o no. Pero es un área que no quería opinar demasiado, porque no es un área que en la cual yo formo parte, digamos, ¿no? Son más opiniones más que cuestiones reales que puedo vertir, ¿no? O sea, sí podés analizar políticamente si estás de acuerdo o no con el camino que tomó la ciudad. Sí, en eso yo no tengo problema, digamos, que me parece que es una cuestión totalmente errónea. No me parece correcto. Vos imaginate que si los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires hacen lo mismo y cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Cuál sería el grado de coordinación, de criteriosidad? ¿Cuál sería el grado de implementación de política? Es como si acá en Tandil, digamos, el intendente determina algo y la ciudadanía hace lo que quiere, ¿no? Parece que es más o menos lo mismo. Y después tenemos otra cuestión clara, que a partir de que se tomó esta definición, los resultados no son buenos. Vos pensás que de los 450 casos que tuvimos en Tandil de COVID positivo, 200 se dan a partir de la entrada en el semáforo. Y de las 5 personas fallecidas, 4 se dan a partir de que nosotros entramos en el semáforo. No digo que sea consecuencia directa, pero lo que digo es que si lo que se buscaba era mejorar la situación sanitaria, no ha pasado acá. Me remito a los datos, ¿no? No es una, en esto sí que no es una opinión, los datos demuestran esto. A mí me parece que tiene un carácter más político, es lo que ha demostrado el intendente a lo largo del tratamiento de toda esta pandemia, que donde, digamos, no es algo nuevo, sino ha tenido expresiones de todo tipo con respecto a la provincia y la nación, en medios locales, expresiones fuertes, expresiones despectivas también, y me parece que en su momento acá también lo que pasó es que me parece que el oficialismo está en una etapa que está discutiendo su propia interna política y de las cuales somos rehenes todos los tandilenses. No me parece muy acertado lo que está haciendo el doctor Lunghi y su equipo, sobre todo cuando te dice que lo van a tomar los infectólogos a las decisiones y los ve. Ya se ha expresado 2 o 3 veces en el transcurso de una semana diciendo que la decisión la toman ellos, pero nosotros vamos al semáforo amarillo. Entonces me parece que es poco serio, digamos, la gente. O sea que vos decís que acá la gestión priorizó la política por sobre la salud de los tandilenses. Y yo creo que sí, que sí, sinceramente lo creo, en función de las declaraciones y las acciones que vienen tomando, digamos. Ellos tienen una interna que todo el mundo ya sabe, que se explayó y se explicitó en las últimas elecciones. Entonces pudimos ver a lo largo de estos 5 meses como un sector que no tiene representación en el gobierno, que no tiene funciones de gobierno, se movilizó 4 veces en 5 meses en este contexto. Y por el otro lado, digamos, la gente que tiene responsabilidad de gobierno, como expresaba su oposición al gobierno nacional y provincial en forma verborrágica, digamos, con una violencia verbal que llevaba a un jefe de gabinete a decir que a nosotros ningún decreto ni iba a venir a decir lo que teníamos que hacer. Entonces me parece que disputaban quién era más opositor al gobierno, uno en la calle y otro en forma verbal. Y a su vez la gente mirándolo y sin saber qué hacer, ¿no? Digamos, porque en ese sentido me parece que hay que ser muy cautelosos las personas que tenemos responsabilidades públicas en lo que decimos y en lo que hacemos, porque después de eso se ve reflejado también en actos de las personas. Y lo que tenemos que nosotros hasta ahora, lo único que sabemos del COVID es que se traspasa cuando la gente se mueve y está con otra gente. Entonces lo que tenemos que evitar es eso. Pero si por otro lado decimos que nadie te va a venir a decir lo que tienes que hacer, y por otro lado vemos a gente movilizándose, inclusive un jefe de infectología y director de otra clínica, es muy difícil que la gente acate esas cuestiones. Por otro lado, creo que también esto esconde una cuestión, una discusión económica del municipio, cuando, digamos, todos sabemos que estamos en una crisis muy profunda agravada por el coronavirus, donde el mundo entero, digamos, está sufriendo una caída del PBI muy, muy grande, no solo los países que adoptan cuarentena, sino en la mayoría de los países que están con la pandemia muy fuerte. Lo vemos en Estados Unidos, Brasil, claramente quienes no han adoptado estrategias de cuarentena y tienen una caída muy, muy grande de su economía. ¿Cuál es la discusión nosotros? Bueno, nosotros sabemos que la única forma de parar el virus es tratando de generar que la gente no se mueva. Para que la gente no se mueva tenemos que evitar que, entre otras cosas, que trabaje, que haga un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Tiene que ayudar a esa gente, porque si la deja librada al azar es muy difícil que pueda sostenerse. Ahora bien, nosotros hablamos de todos los números, de todo lo que ayudó la Nación en Tandil. ¿Qué ayudó el Estado en Tandil, el estamento municipal del Estado en Tandil, al sector productivo? Lo vimos el otro día, fueron 51 personas alcanzadas por los programas de la Secretaría de Producción del municipio con un monto total de 2 millones de pesos. Entonces, a mí me parece, es una opinión personal, que el municipio lo que hace es no querer poner dinero para ayudar a los sectores de la producción, entonces la única salida que encuentra es tener que abrir sí o sí las cuestiones. Entonces ahí es sí donde nosotros no coincidimos, porque nosotros decimos, bueno, nosotros no queremos priorizar la salud por sobre la economía, pero para hacer eso hay que poner dinero. Es clarísimo ayer la carta que le manda un grupo de comerciantes al intendente, donde le pide no solo abrir, sino otra serie de cuestiones, como exhibición de la tarifa de la TUAE, de la tasa de actividad económica, financiamiento para la luz, o reducción, etcétera, etcétera. Esas cuestiones ya fueron presentadas en el Consejo Deliberante al principio de la pandemia por el bloque opositor y no fueron tenidas en cuenta. Simplemente lo único que se tomó fue con respecto a la energía eléctrica, la posibilidad de extender en el tiempo el pago, digamos, es decir, una moratoria de pago de 12 meses. Después no ha habido acciones concretas de parte del municipio con respecto a ayudar a los sectores que están comprometidos en términos económicos por esta pandemia. Entonces me parece que si no hay voluntad de ayudarlo económicamente, la única posibilidad que tienen es abrir o no abrir, ¿no? Y ahí es donde esa posibilidad lo que hace es choca contra la salud, porque la verdad, las perspectivas que tenemos nosotros con la curva de crecimiento que tenemos está que nosotros vamos a estar mucho más complicados la semana que viene, porque encima es eso, ¿viste? Se hace un anuncio y a las 2 horas la misma realidad contrasta muy fuerte con los anuncios que se hacen en Tandil. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros no coincidimos con eso, ¿no? Muy bien, Darío Méndez, te agradecemos mucho este contacto con toda la audiencia del 89.1. No, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego.